vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Parararán, tarán, tarán, y la cortina se me perdió. ¿Qué se hizo? Ahora sí. 9 de la mañana con 6 minutos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le decimos segurón a todos aquellos que se han levantado ya, los que están conectados con nosotros a través de esta estación, la que más te mueve, la auténtica del País Vasco, la 107.1. Euro Latino, más radio, más música, más compañía. Este es el café de la mañana que se emite para la 96.0 en Santiago de Cali, capital del Valle del Cauca, capital deportiva de América, capital mundial de la salsa, capital de las mujeres lindas, la capital de las capitales, aunque los directivos no quieran. Ahí está Oriente Estéreo 96.0, un abrazo fuerte hasta ahora, son las 2 de la mañana con 7 minutos. Y como siempre hemos tenido viernes, sábado y domingo para preparar el programa. Si hoy el programa sale mal es porque somos muy malos, Todos estos días para preparar, pues vamos a salir con qué es que vamos a salir. Tú tranquilo que estamos aquí preparados ya con Jimmy Company Productions de Phantom y Nicky Cuervo, y quien les habla, Freddy Cortés, que les dice bienvenidos. Saludo especial para todos los chicos que reparten a esta hora y que están con nosotros, los que llevan la cerveza, los que llevan la prensa, los que llevan el pan, los centros de alimentación, los bares que ya abrieron tempranito, los que abren temprano, pues colocan este Morning Show que se llama El Café de la Mañana. Y nosotros felices contar con todos ustedes, Excelente fin de semana que tuvimos tempranito los sábados. Ya saben que tenemos De Corazón a Corazón, que enamora, una música que enamora. Luego viene el Top 20 Latino con Nicky Cuervo, sí señor, y las momias que no se mueven de arriba. Están sembrados, allá tienen punto de soldadura. Y a eso súmele que después nos venimos con Salsa de Golpe, Salsa Gorda y Carmelita Rock. Estuvo ochentera, muy bien, eso se trata, Carmelita, eso está bien. Toda la gente participando y hablando de la música. Qué bien. Aquí estuvimos como hasta las 8 de la noche. Porque luego nos quedamos con DJ Ángel acompañándolo aquí un rato. Y el domingo tempranito el cantinazo, vaya cantinazo. La gente sale de la rumba y sigue chupando, escuchando la radio. Desde las 8 de la mañana, luego estuvimos en la hora de la Sonora, bailable de todos los tiempos. Cita con el bolero, vallenatos de verdad. Y atención, porque a partir del próximo domingo, después de las 20 horas, tendremos de retorno con todo el rock en español. Ajá, esto va creciendo, mijo. Así es la vida. Buenos días, le decimos a Nicky, ¿qué tal? Ah, espérame un tico, un segundito, ya hago el primer corte. Porque también tengo que saludar a mi gente de los portales. Desde muy temprano ellos están ahí, dale que dele. Y ellos siempre están en sintonía de la 107.1 Euro Latina. Entonces, si los dejo afuera, hermano, me autopresento una tarjeta amarilla. Sería imperdonable no saludar a las chicas y los chicos que a esta hora están ya casi que terminando sus labores. Ahora sí, don Nicky. Good morning. How are you? A ver, que yo no. A ver un momentico. Hoy estoy como. Sí, porque que yo sepa, el único que me tiene la mano aquí soy yo. A ver, hábleme ahí. Nicky. Good morning. Hábleme, a ver. Teacher. How are you, teacher? A ver, ¿yo lo escucho o no lo escucho? A ver. No sé, ¿usted me escuchaba ahora? Sí, yo lo escuchaba ahora, pero ahora no lo escucho. Bueno, profe, no sé qué va a pasar. No, sí, yo aquí estoy bien. Profe, buenos días. Buenos días, hombre. Deme un segundito porque yo aquí tengo una duda que a ver, yo veo por acá un segundito. Hasta aquí cuando, como es en vivo, hermano, no hay problema. Háblame ahí. Un, dos, 3, 4 modular. Modular, como la radio vieja. Hable usted solito, yo apago todo esto, ¿verdad? Hable usted. Sigue usted allá en estudio, aquí en vivo y en directo desde las calles. Nada, hermano. Espere, profe. Yo no sé si... ¿Está bien? Sí, sí. Está bueno. Hábleme solito, hay que quitar la cortina, a ver, hable usted solito. No, lo tengo interno, pero no lo tengo externo. Deme un segundito, entonces ya miro aquí. Sí, señor, ya miro acá. No problema, aquí es así, la vida es única y hay que vivirla sin ningún problema, de modo que usted no se preocupe. ¡Ah! Hoy tendremos, como siempre, el 632-890940, 610-617-034, el 691-86-8239, habilitado para que usted participe en el tema del día. De modo que tú tranquilo, no pasa nada, aquí somos así. Esta es la radio, cuando todo es que no zumben las moscas, que porque se escucha el aire, eso es más viejo que saber caminar. Venga, vámonos con música y ya vengo con Nicky a ver qué pasó con Nicky, hombre. Levántate con el café. El café. Dile la verdad, que tú no lo quieres, nunca. felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. De la mañana, 16 minutos. Ahora ya me tomé el café, soy gente. Ahora, Miki. Muy bien, profe. Ya se tomó el café. Sí, claro, hombre. Ah, bueno. Ahora soy gente, entonces ya usted sale al aire. Muy bien, ahora sí estamos al aire. ¿Qué tal el fin de? Profe, fin de semana fantástico ahí, ayudándole a un amigo a terminar ahí una reforma. Estuvimos haciendo clase, aprendiendo a hacer panel yeso, el pladur, profe. Uh-huh. Y estuvo bien la clase, nos fue bien, aprendimos bastante, profe. Ah, bueno, eso está bien, está bien. Y sí, bueno, y como lo decía ahora, tempranito, hemos tenido varios días para preparar esto, no vamos a salir con una chorrada, porque no, un programa fantástico el de hoy, bueno, profe. Oiga, hoy lunes no vamos. Oiga, espera un momentico, hoy lunes vamos a colocar solo música del recuerdo del ayer. Ay, no, profe, pero eso no es los jueves. ¿Los qué? ¿Los jueves de TVT? ¿Y eso no está en la Biblia o qué? No, profe, eso ya está establecido en todas las redes sociales, los jueves. No, de pero TVT, es que yo de redes sociales no vivo, que le den a las redes sociales. A mí es tranquilo. No, pues, lunes del recuerdo, pues, en el café de la mañana. ¿Qué TVT de jueves ni qué acá con las bobadas, hombre? Ay, profe. Entonces, como dice la vicepresidenta, entonces, de malas, pues. Sí, sí, sí, de malas. Yo voy en helicóptero. No, profe, no. Lo único nuevo que va a sonar es el éxito del verano. No, ¿qué? ¿Sabe cuál es el éxito del verano, no? El de la temporada, me imagino yo. Sí, sí, pero ¿sabes? Ya está. Pero ya pasó de las 100.000 producciones el evento. El helicóptero. Profe, en cinco días ya pasó de las 100.000. Le ha ido bien al muchacho. Estoy tratando de buscarlo y no lo conoce. Y nadie soy yo. Hombre, yo vi que le hicieron una nota en Teleantioquia, profe. ¿En dónde? En Teleantioquia. Pero mire, es que, bueno, yo lo estoy buscando por Cali, pero no aparece. No, eso es por allá, por Medellín, profe. Bueno. Mano Victoria se llama el hombre. Sí, sí. Bueno, de todas formas, ahí le aseguro, antes de que se corone como el rey del verano, lo tendremos aquí. Claro, profe. 9 de la mañana, 19 minutos, entonces, ¿qué tenemos hoy, Don Iguí? Que ya vengo, profe, con el primer horóscopo, porque Vivi ya está. Vale, profe, está bien. Vea, le voy a estar hablando de un hombre de 50 años, de 54 años, que murió tras recibir 3 puñaladas con destornillador. A ver, ¿y que usted es el fiscal de las noticias ahora? ¿No? ¿Le está quitando el puesto a Cafefo? La violencia también se traslada a Madrid, profe. ¿Qué pasó? Más adelante se lo desarrollo. Vea, profe, Shakira ha sido desahuciada de su domicilio familiar por el padre de Gerard Piqué. Ah, pues ya tiene pasta en cualquier lado, hombre. No, pero pobrecita, le ha tocado buscar así de urgencia y... No, pues... Toca darle posada, profe. Casi que por falta de dinero, ¿no? No, me llamó urgente, me dijo, Nicky, no sé qué hacer, mira, me han desahuciado. ¿Tiene un apartamento que está remodelando? Me tocó resolverle así de afán, mira, yo tengo ahí en Miami, y bueno, ahí por ahí se va resolviendo. Profe, vea, una biblioteca que se ha vuelto viral porque tiene cunas pegadas a las mesas del computador. Cunas, y... espera un momentico, que estoy visualizando. ¿Y eso qué es? ¿Promueve a la juventud a tener hijos o qué? No, es por si de pronto el padre de familia que necesita hacer algún trabajo, alguna tarea, está investigando, pues. Ya. Pues como que pueda tener ahí eso la no compañía. Mola, es un poco loco, profe. Pero usted se imagina, uno en la biblioteca. Concepto. ¿Usted se acuerda cuando la bibliotecaria le decía uno, silencio, por favor? Y yo no sé ahora, ¿no? Yo no sé ahora porque como todo es virtual, pero mire que en el colegio americano donde yo estudié, en Santiago de Cali. Sí. Teníamos nuestra propia biblioteca, ¿no? Y entonces... Mira la foto, ahí se la puse en el WhatsApp, profe. Vale. ¡Ja! Entonces, resulta que nosotros teníamos una hora semanal que se llamaba biblioteca. Donde lo llevaban, ¿para qué? Para que usted cultivara el hábito de la lectura y la investigación. Porque uno hacía las tareas ahí, investigaba los libros, etcétera, etcétera. Y demás. Y yo como... no soy de hacer tareas en el colegio, yo siempre las hacía en mi casa. ¿Sabe qué me leía yo? Todos los libros de Julio Verne, que venían con, sí, con ilustraciones. Okay. Me los leí todos en un año como 10 veces. Pero no, una bacanería. Y había uno que se llamaba Máquina Popular. No, Mecánica Popular. Señor. Mecánica Popular, unos libritos. Y yo nunca he sido, pues, yo soy mal manita, no como usted que es buen manita, yo soy malísimo. Estamos tratando de aprender. Yo me aporré un dedo clavando una puntilla. Yo me declaro cero en habilidad manual. Bueno, entonces, okay. Y yo me lo leía, cómo hacían los carros y cómo todo. O sea, era una canería. Entonces, claro, al del lado estaba el Nicky de turno, ¿no? ¡Ey, Nicky! Mira, bacano este carro. Cuando de pronto aparecía Doña Condorito y le decíamos la señora Condorito, parecía Condorito. ¿Se acuerda de Condorito o usted no se acuerda de Condorito? El a pajarraco. Yayita. No. Si esa señora fuera Yayita, todos viviríamos en la biblioteca. Era bien Condorito, yo. Y narigona. Y entonces, ya, estamos en la biblioteca. Usted se imagina uno, lo que usted está diciendo, uno en una biblioteca ahí, cuando parece que. ¡Ay, espérame! Y todo el mundo. ¡Silent, please! No, mola. Profe, los tiempos modernos, profe. En los tiempos modernos ahora tiene que aguantar sus culicacados chillando, ¿no? Bueno, hombre, profe, cambian los conceptos. Pero venga un momentico, si hay algo, dígame, que es estridente y es aburridor, un niño llorando. Son muy bonitos, bueno, y todo lo que usted quiera, pero de lejos. A mí me tocó los primeros años, no, eso no duerme uno cuando uno y todas las levanta. Cuando Angélica se levantaba a las 2 de la mañana y la mamá decía, ay, tengo mucho sueño. Pobrecita, todo el día cuidándole y amamantándole y todo, y está llorando, claro, a las 2 de la mañana. ¿A quién le tocaba? Al Mendo, a levantarse como todos los padres, bueno, los que somos responsables, claro, ¿no? 923, sígame, cuénteme qué existe. Profe, también le voy a hablar de una diócesis en Chillán que alerta sobre un falso sacerdote que realiza ceremonias religiosas. Parece ser que no está acreditado. El hombre no está autorizado para casar a nadie. Exacto, y el hombre como que ha celebrado ceremonias religiosas y ya se lo pillaron que es un falso cura. Bueno, pero le voy a estar hablando un poquito más de eso. Pero adelante, la pregunta es, ¿qué tipo de celebraciones hace? Es una iglesia católica, pero entonces el hombre se ha conseguido pues su traje y se viste, como dicen, se disfraza pues de cura. Y ha asumido pues para celebrar todas las ceremonias de esa iglesia, pero claro, ahora se lo han pillado directamente pues desde la diócesis de la ciudad y han descubierto pues que ha falseado pues su función, no le corresponde. Pues sí. Como tal, exacto, y que está asumiendo pues funciones que no le corresponden, vale. Entonces pues, bueno, déjeme ahí para eso más rato, adelante le voy a estar hablando. Déjeme más rato que ya tenemos los titulares de la música, todo eso tranquilo. 9 de la mañana, 24 minutos, 2 de la mañana, 24 minutos, tema del día, prepárate porque nos venimos con el tiempo primero antes de venir. Hágale, con Vive, un segundito Vive, que primero va la mañana el y tiempo. En la mañana está el tiempo primero. 9:25. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9 de la mañana, 25 minutos. ¿Cómo amanecen las ciudades? ¿Dónde llega la señal de la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía? Y también la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca. Profe, vea, en este momento avanzamos con el estado del tiempo en la ciudad de Valencia, Comunidad Valenciana, 11 grados centígrados, tiempo soleado, precipitaciones 0%, viento 5 kilómetros por hora, humedad 51%, la máxima para hoy 19 grados, la mínima 9 grados centígrados. El tiempo en el País Vasco, en Bilbao, 9 grados centígrados, nublado, precipitaciones 0%, viento 5 kilómetros por hora, humedad 86%, máxima para hoy 15 grados centígrados, mínima 6 grados centígrados. El tiempo en Victoria-Gasteiz en este momento 5 grados centígrados, nubes generalizadas, precipitaciones 2%, viento 2 kilómetros por hora, humedad 88%, la máxima para hoy 13 grados centígrados, la mínima 3 grados. El tiempo en Madrid, Comunidad de Madrid, soleado 5 grados centígrados, precipitaciones 0%, viento 7 kilómetros por hora, humedad 68%, la máxima para hoy 19 grados, la mínima 5 grados centígrados. El tiempo en Londres, en este momento nubes generalizadas, 4 grados centígrados, precipitaciones 0%, viento 5 kilómetros por hora, humedad 87%, la máxima para hoy 11 grados centígrados, la mínima 2 grados centígrados. Y el tiempo en Cali, Valle del Cauca, Colombia, lluvia en este momento 20 grados centígrados, precipitaciones 12%, viento 5 kilómetros por hora, humedad 97%, la máxima para hoy 21 grados, la mínima 6 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en las principales ciudades que escuchan el café de la mañana. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Sensa es lo que hay. Todo empezó en el invierno pasado. Qué bien. Me enamoré sin querer y sin pensarlo. Ya ven. ¿Quieres caminar conmigo así? Juntos nos fuimos del brazo con la talla puesta, la brisa riendo en tu cara de niña traviesa. Y juntos nos fuimos del brazo con la talla puesta, la noche llegó con un beso y miradas inquietas. Unas gotas que se suben poco a poco a la cabeza, un abrazo cuerpo a cuerpo en la puerta, la inocencia. Decepcionado, sin fe, pero tu amor cambió mi suerte y estoy aquí llamándote. Después de amor, llamaré aún más. Y juntos nos fuimos del brazo con la talla puesta, la brisa riendo en tu cara de niña traviesa. Y juntos nos fuimos del brazo con la talla puesta, miradas inquietas. Juntos nos fuimos del brazo con la talla puesta, la brisa riendo en tu cara de niña traviesa. Y sin pensar. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Dos de la mañana, 32 minutos en territorio colombiano, donde nos escuchan en la 96.0, que es nada menos que Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca. Don Iki, rapidito con el tema del día. A ver, hágale de una vez. Profe, vea. Tema del día, vea. Hoy, el lunes, feliz lunes a todos. Hoy, en nuestro tema del día, ¿la caída de qué líder del mundo has celebrado o te gustaría celebrar? ¿El que el líder de la Vuelta a España o qué? De los que sea, profe, líder mundial, de lo que sea, de cualquier cosa. Puede ser deportista o puede ser político, que son los más queridos por la gente. Claro, porque ya intentamos con temas introspectivos, vamos a exteriorizar, pues, a ver qué es lo que quiere la gente. Oiga, ¿se dio cuenta? Si puede funcionar. ¿Se dio cuenta del señor que se suicidó? El de... algo. El que estaba hablando, ver, con su prima. Un poquito. ¿Estaba hablando con quién, profe? Con su prima. ¿Con mi prima estaba hablando, sí, y se suicidó? 24 horas hablando con tu prima y se suicidó. Ay, no diga, profe. ¿Y sí, qué sí pasó? No sé. Ustedes que tienen lenguaje con las esas inteligencias artificiales, le dijo mátate y se mató. ¿Sí? ¡Ay, no! ¿Usted qué sigue pendejeando con eso? Con esa tabla ouija del siglo XXII. No, profe. Bueno. No, como así que sí. ¿No lo ha leído? Le está dando la vuelta al mundo. Profe. El hombre llevaba 24 horas hablando con su Siri de turno. Sí. Y en, profe. Y en la última grabación le dice que se suicida y se suicidó. Ay, no. Es que ChatGPT tiene... ChatGPT tiene su cosa. Eso es asesino, mano. Póngale cuidado a la vida, mano. Sí, sí, es que sí, me hace acordar de la película Lucy, que me la he visto 300.225.32 por ver a Scarlett Johansson, ¿no? Claro. Y la buena actuación también de Morgan Freeman, ¿no? Sí. Esa película, no, me gusta, porque esa es una realidad a la cual la gente no le está prestando atención. Las inteligencias artificiales llegarán el momento en que tendrán autonomía. Y ese es el problema. Y eso es un tema recurrente. Yo me acuerdo de muchas cosas que han dicho, no, eso no pasa, eso es solo ficción. Mano. Eso es ficción, profe. Ay, pero ¿y el tío este que le mató? Profe, vea, sí, es que el hombre estuvo, ¿qué? 6 semanas, estuvo 6 semanas. Allí metido en la computadora y se llama Elisa, se llama la aplicación, y con la cual pues ahora, se refugió. La cual se volvió su confidente, su inteligencia artificial favorita. Y claro, el hombre es un obsesivo del cambio climático. Y entonces en función de eso, conversaba con su aplicación, con su inteligencia artificial, para poder hacer cambios. Y la inteligencia le propuso que se sacrificase para salvar el planeta. Bueno, ahí está. Terminó bien, bien enterrado, mijo. 9:00 a.m, 36 minutos, porque le cuidó la vida, Nicky. Además, ay, profe, mire, no. esa inteligencia artificial suya lo traiciona. Le da temas. Pues me ha hecho oiga, cometer errores. Le da temas donde le dice que va a tener un 99% de éxito y no llega ni al 1%. Entonces, o le está faltando batería a su inteligencia. No, profe, pero mire que los temas se han visto prometedores. Uno dice, ve, sí, de pronto esto funciona. Y mire lo que pasó el viernes. Un fiasco total. Bueno. Con la inteligencia artificial. Siga leyendo caso y verá. Quería experimentarlo. Le dije, deme 10 temas prometedores para el café de la mañana. Y me dijo, mira, Nick, estos son los 10 temas exitosos para programas de radio del café de la mañana. Y yo le copié. Cogí uno de esos 10 que me dio. Ay, uno que vi interesante. Mejor me voy con Vivi. Y me dijo, garantía el 99%. Sí, es que me acuerdo que usted dijo que el 99% y yo le creí también a la cosa es, hombre. 9:37, bueno. ¿Qué estás haciendo? Hoy es lunes del recuerdo. Temas, oiga, temas de salsa, de reggaetón, balada, lo de rock, rock en español, lo que quiera escuchar. Sí, de ese de tema también, ¿no? Sí, sí, ese tema que usted dice, uy, hace años no lo escucho, hace meses no lo escucho. Bacano, hoy lunes me lo van a poner ahí en el café, okay, de la mañana. Entonces, mándanos mensajes también al 632-890940, claro, y participa con el tema del día, que lo vamos a nuevamente plantear. Nicky, los números telefónicos, porque ya vive mi no mal. Sí, señor. Vea, más 34-632-890940 y más 34-610-617-034. Tema del día, la caída de un líder del mundo que has celebrado o te gustaría celebrar. Los esperamos aquí, participe en el Café de la Mañana. Oiga, ya le tengo una respuesta aquí, dice Fabricio, no Mauricio, Mauricio, sino Fabricio. Dice, hola, sí, Freddy, dice ¿qué Mauricio tal? Yo creo que todos queremos que Putin se vaya a la Putin. ¡Ja! Pues yo creo, va a estar difícil, yo creo que yo creo que este va a ganar. Como es la querencia de la gente, no que vaya a ser realidad. Fabricio nos dice que Putin se vaya a la Putin. Profe, pero vea, eso va a estar difícil. Porque sabe que ahorita Putin va a ser encargado del Consejo de la ONU. Hermanito, esa gente cuando llega para quitarlos, ni con espátula, ¿oyó? Usted sabe, profe, que presidencia de... Présteme atención, presidencia Consejo de Seguridad de la ONU. Imagínese, eso es como el diablo haciendo hostias. El diablo haciendo hostias. 9:38. ¿Cómo se le pide al mundo eso, profe? No, no, no, pero es que estamos locos, definitivamente. Vámonos con el horóscopo. ¿Qué te traen los... ¿Cómo se llaman los amigos de Vivi? Los maestros... Sí. Los maestros ascendidos, dice eso, Viviana. Sí, eso sí. Eso. Como dicen los maestros ascendidos. Bueno, vámonos con Vivi. En la primera parte del horóscopo, ella sabe... ¿Qué personaje le gustaría a usted que cayera? Y hoy lunes del recuerdo, ¿qué canción quieres escuchar? Una vez que hace rato no escuchas. Ya venimos en el Café de la Mañana. Está Jimmy Company de Phantom. A propósito, un saludo muy especial. Tenemos a Jimmy Company con un brazo fastidiado. El viejo se cayó y se le reventó. Sí, lo vi el sábado. Menos mal fue la mano izquierda, ¿no? Él con la derecha alcanza a hacerse las cosas que necesita. Pero claro, porque no es zurdo, ¿eh? Entonces el hombre está con escayola ahí. Oh. Y nuestra gerente comercial, Jackie, otra vez se nos vino abajo un poquito. Fuerza, Jackie, yeah, pa'lante, porque pa'lante es para allá. Voy a tener que llevarlos a los dos, meterlos ahí al alzadorra, darles unos buenos látigos con ruda, a ver si les quita... Esa sal. Claro. Hombre. 9:40, participa en el tema del día. ¿Qué personaje quiere que cayera ya? Ya. Tengo yo un voto por Putin, que le quieren que se le vaya a la Putin. Y también pero, tenemos. ¿Pero cómo va a decir que se vaya a Putin así? No, yo qué sé, que se vaya a la Putin, dice aquí Fabricio. No, pues es muy duro, porque siendo presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A ver, no condicione la gente. La gente es lo que ellos quieren. No, ¿cuál es su realidad? Estos muchachos no aprenden. 9:40, el Café de la Mañana. Ay, Dios. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Muchísimas bendiciones para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzamos con el signo de Aries. Te espera hoy un día muy tenso en el que tendrás que cultivar el control de ti mismo, de ti misma y el temperamento, así como la tendencia a la franqueza y a la indiscreción. Podrías herir a quienes más amas. Continuamos con Tauro. Hoy puede ser un día tremendamente tenso, en el que el ego y las emociones estarán en conflicto. Además, será necesario equilibrar la energía emocional, de lo contrario los problemas podrán engrandecerse. Continuamos con el signo de Géminis. Tu mente estará muy despierta e ingeniosa. Además, los pensamientos que tengas serán un tanto excéntricos y estarás muy intelectual, muy atrevido, muy atrevida.

con el café. El café. Buen día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. México recupera en Estados Unidos monstruo de la tierra olmeca. Penélope Cruz y Javier Bardem planean su regreso a España. Kaley Cuoco anuncia el nacimiento de su primer hijo. Carlos Vives anuncia gira para celebrar 30 años de carrera musical. Y en las efemérides musicales del día, hacemos un repaso por las listas tropicales un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Estaba 9 de la mañana con 49 minutos. Ya escuchamos los temas del día, los titulares también a Vivi. Y el tema del día, vamos a reiterarlo, mi estimado Niki, y recordarle a la gente, pero Ventico, pero espérese, usted se hace aparecer. Pero es con la pila puesta, profe. No, pero espere tú tranquilo que yo voy de afán. Ok. Y no se olvide que hoy lunes va a ser una campaña, sí, hermano. Hay que hacer campaña, quitar a bobadas. Ay, Dios mío. Profe. Eso pasó de más de tiempo. A mí me da risa. A ver, yo le soy honesto, mire. Yo insisto que las redes, algunas redes son para personajes específicos. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, el Instagram es para la gente famosa, para la gente de la música. Ellos hacen los lanzamientos ahí, el conteo, faltan 5 días para que salga mi canción. Pero yo tengo a Juanes, por ejemplo, tengo a Shakira, ¿sí? Tengo a Pedrito, cualquier estos artistas, ¿no? Y enseguida Doña Melba. ¿Y Doña Melba de qué va? Me sale Doña Melba y Doña Melba de qué va. Entonces, ya, profe. No, hermano, no. Entonces, vamos a tener los lunes solo música del recuerdo. ¿Qué quiere escuchar viejito? Viejito y nosotros se lo colocamos. Okay. De rol español, de lo que quiera. De rock, o metal, o lo que sea, salsa, merengue, bachata. Y lo único que va a sonar hoy, por ejemplo, moderno, es el éxito del verano, que se llama El Helicóptero. Por ejemplo. Es lo único. El resto todo. Estaban escuchando, por ejemplo, sonó aire en los Toros Band con el Torito. Eddie Santiago. Ha estado Jimmy Sa. Tommy Olivencia. Y ahora le tengo a uno que le va a gustar a usted. Pero por lo pronto, entonces, ahora sí, recordemos el tema del día y los números telefónicos, porque ya tengo aquí una respuesta más. Vale, vea, profe, entonces, como que a la gente le gustan esos temas. Tema del día en el Café de la Mañana, la caída de un líder del mundo que has celebrado o te gustaría celebrar. Feliz lunes a todos en nuestro tema del día del Café de la Mañana. Entonces, más 34-632-890940 y más 34-610-617-034. Tema del día. Luis Fernando. ¿Qué líder has celebrado? Luis Fernando dice: hola muchachos, del tema del día, quisiera, pero ya, que debía haber salido mucho rato, pero no ha sido posible. El señor Maduro, presidente de Venezuela, que sigue haciendo los daños y nos toca salir de nuestro país a buscárnosla a otro lado, porque se volvió invivible en nuestra linda tierra venezolana. Debe ser entonces el chijún venezolano, dice que Maduro fuera. Profe, vea, pues casualmente tengo a Super Junkie, igual dice, me parece que ya es justo que los venezolanos vuelvan a probar algo de democracia. Hace muchos años no saben qué es eso, qué caída del intelectual Maduro. El intelectual. Aquí, bueno, una forma de decir. Dice Primo,